Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 9. La paz es una de esas palabras que amamos en teoría, pero que nos cuesta vivir en la práctica, porque la verdadera paz no significa mantener a todos contentos, no significa evitar conflictos o fingir que todo está bien. Ser pacificador es desordenado, requiere entrar en medio de la tensión, no para ganar, sino para restaurar. Y eso es lo que Jesús bendice. Bienaventurados los pacificadores, no los que simplemente mantienen la paz, los que la hacen, aquellos que no temen pararse en la brecha, que construyen puentes donde por años solo ha habido muros, que eligen la reconciliación incluso cuando el rencor sería más fácil. Porque esto es lo que Dios ha hecho por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 10, dice que éramos enemigos de Dios, y Él hizo la paz con nosotros por medio de la sangre de su Hijo. Así que cuando nosotros buscamos la paz con otros, no solo reflejamos su carácter, entramos en su misión. Por eso Jesús dice, serán llamados hijos de Dios. No porque hacer la paz gane la salvación, sino porque demuestra semejanza. Los hijos se parecen a su Padre, y Dios es el Dios de paz. Pero seamos honestos, hacer la paz es difícil. Significa escuchar cuando preferiríamos acusar, significa perdonar cuando el dolor todavía arde, significa decir la verdad, no para herir, sino para sanar. Y la tentación siempre será evitarlo, alejarnos, decir, no es mi responsabilidad. Pero Jesús nunca evitó el quebranto. Él entró directo en él y nos invita a hacer lo mismo. Así que, ¿quién en tu vida se siente como un enemigo? ¿Dónde el silencio ha reemplazado la relación? Quizá la paz que Dios quiere traer empieza contigo. No siempre saldrá como esperas. La paz no garantiza que los demás responderán. Pero cuando la buscas, cuando eliges la gracia en vez de la venganza, la humildad en vez del orgullo, el cielo lo nota. Y eres llamado hijo de Dios. No solo de nombre, sino por semejanza. Porque cada vez que luchas por la paz, no con armas, sino con amor, haces eco del que hizo la paz contigo.